Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, te damos la bienvenida a Mundofonías, este programa de radio que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, dedicado a rebuscar en las músicas de todos los rincones del planeta para mandarlas hasta tus oídos, allá donde estés. Y hemos abierto este programa con un disco que se llama Mediterranean Quartet. Lo firman Mattia Lebreau, un guitarrista y compositor, y Cha Limberger, un cantante y multiinstrumentista gitano. Ellos dos, junto con el saxofonista y acordeonista Guillem Berger y el percusionista Simon Lelo, son este grupo Mediterranean Quartet. Su primer disco se llama como ellos, Mediterranean Quartet, Cuarteto Mediterráneo, aunque están realmente en Bélgica principalmente, y se lanza este mes de septiembre. Lo presentarán el día 3 de octubre en el estudio L'Hermitage de París. Y con él abríamos este Mundofonías con la pieza Mr. Shah. Imaginemos que dedicado a este estupendo músico, al que hemos visto en algunas ocasiones Juan Antonio y yo, y es realmente excepcional. Es, como digo, un gitano, toca violín, toca guitarra, canta increíblemente y, por cierto, es ciego también. Pues sí, señor. Ole por Mattia Lebreau y Cha Limberger. Excelente disco y temazo, temazo, el que acabamos de escuchar. Y vamos a seguir con excelente música que estrenamos, puesto que sale a la luz en este mes de septiembre. Y nos pasaba un poco como con el disco anterior, que lo teníamos ya, nos lo han mandado para hacernos rabiar hace algunos meses y no lo podíamos poner hasta septiembre. Nosotros hemos estado aquí aguantándonos, y bueno, ya lo podemos compartir con nuestros oyentes. Por fin, en este caso se trata de el Collectif Metz Bazar. Mezclando diversos idiomas quiere decir algo así como colectivo en francés, Metz, que quiere decir gran en armenio, y bazar, bazar, pues que en muchos idiomas pues es un bazar. Así que el gran bazar musical de estos artistas que aunan raíces en su propia historia personal armenias, anatolias, francesas y americanas. Son a quienes vamos a escuchar con un título, el disco, muy sencillito, es una O simplemente. Desakezi, kesireti, matgeris pesh, kes bahetzi. Sira harvat, vyserovli, siro harvat, devirinzi. Siro darvat, zaranz, chariku, elala, ichkitai. Inchkela inzi naiz, inchkela inzi hamiz. Inchkela, aide va, siresi su hoktaniz. Inchkela inzi naiz, inchkela inzi hamiz. Inchkela, aide va, siresi su hoktaniz. Aytunam khish, ayanamot, yepem agases, unif garot. Gohamozes, ganches kez mot, ubedanches, min sharavot. Yepem alkez mer urchunim, oru utishir ubedanchevi. Oru kishir ubedanchevi, ya. Oru kishir urishihet, urah zevart, kefi meches. Yesal dunem men menagem, oru kishir, kez gespasem. Padrona gaga dares, yedev yedev sitke godres, algen pave ayaneres, algen pave ayaneres. Inchkela inzi naiz, inchkela inzi havniz, inchkela aydera siresi su hoktaniz. Inchkela inzi naiz, inchkela inzi havniz. Inchkela aydera siresi su hoktaniz. Thank you. inshkala havni sinzi inshkala ganche sinzi inshkala lese sinzi inshkala desne sinzi inshkala harke sinzi inshkala sire sinzi inshkala orme kala inshkala Pues una magnífica interpretación, mezcolanza de sabores, influencias, aromas y especias en la música del colectivo Metz Bazar. Ya os comentábamos que ese nombre más o menos quería decir el colectivo Gran Bazar, una formación que aúna gentes de origen francés, americano y también del Mediterráneo Oriental y del Cáucaso. Nacido en París en el año 2012, estará publicando a finales de septiembre lo que será su tercer disco y celebrándolo también con un concierto de presentación en París, en el local llamado New Morning. Ellos tocan con esta gracia, como veis, arreglos sobre canciones populares, sus propias composiciones, con un montón de influencias que aunan las tradiciones modales, es decir, aquellas que no conocen la armonía, con el uso de instrumentos armónicos, temperados, que sí que se emplean para ese tipo de música, con influencias de Oriente Próximo, Anatolia, Irán, el Cáucaso, Tracia, por un lado, y por otro, pues, devaneos con el swing, el bluegrass y hasta el hip hop. Seguimos con un grupo de músicos que se centran en la música, principalmente de la Baja Bretaña. Ellos son los hermanos Juven y Alain Parantouen. Le Frère Parantouen. Son dos hermanos, un acordeonista y un violinista, bretones, como decía, componentes del grupo Spontus, pero que también tienen esta formación de dúo. Ellos son habituales en los bailes tradicionales, conocidos como Fest Nu, desde hace mucho tiempo. Llevan tocando juntos casi toda la vida, pero su primer disco a dúo es este, In the Jungle, y oímos esta pieza en estilo Gavotte Pourlet, que da nombre al disco. Son, como decíamos, Les Frères Parantouen. Thank you.

Seguimos en Mundofonías y en estos minutos del programa estamos escuchando proyectos sonoros que nos llegan sobre todo con impulso francés, belga, por esas tierras se va cociendo, aunque por ejemplo en este hay una marcada presencia ibérica y de hecho la característica principal de este proyecto es reflejar influencias de territorios ibéricos de diversas nacionalidades como Galicia, el País Vasco o Cataluña, con artistas como el grupo Yalma, un grupo de pandeireteiras gallegas afincadas en Bélgica desde hace tiempo, como Verónica Codesal, Natalia Codesal, Eva Fernández y Marisol Palomo, por un lado. También están músicos vascos como Iñaki Plaza, músicos catalanes como Manu Sabaté, quien, por cierto, ha tocado en diferentes ocasiones con los hermanos Pagantoin, Les Frères Pagantoin, que escuchábamos antes, con su grupo Spontus, y ya lo hemos escuchado aquí en el programa. Hay otros artistas como Siscu Cardona, Nicolás Escaliet, un proyecto llamado Gaiska Project, del cual escuchábamos esta pieza, Arch, y que nos sirve también para anunciar la presencia de este proyecto musical sonoro en la Fira Mediterránea de Manresa, una de las importantes convocatorias para este otoño de la que seguiremos hablando en los próximos días y que tiene lugar en dicha ciudad catalana entre los días 10 y 13 de octubre. Pues por otra parte, nos vamos hacia el sur de la península ibérica para escuchar a la banda Morisca, un grupo afincado en Jerez de la Frontera. Ese grupo que tomó el relevo del añorado grupo de folk La Jambre. Presentan ahora un adelanto del que será su tercer disco, que no tiene fecha aún de lanzamiento, pero sí este adelanto. La pieza es La Gitana Mora. Oíamos a la banda Morisca con La Gitana Mora, pieza del que será su tercer disco, aún sin fecha concreta de lanzamiento, y ellos, como veis, se inspiran en los paisajes y la historia de su tierra andaluza en este adelanto, que continúa ese estilo que mezcla el flamenco con otras inspiraciones andaluzas. Pues en Jerez nos quedamos, porque estamos muy a gustito escuchando estupenda música, y de este grupo, la banda Morisca, pasamos ahora a todo un clásico de la ciudad andaluza, como es Miguel Flores, el Capullo de Jerez. 50 años de carrera le contemplan nada menos a este artista, que ahora publica su nuevo disco titulado Mi Música, simplemente un alegato de lo que ha sido su vida musical, y del cual vamos a extraer unas bulerías tituladas Te amarras el pelo. Por cierto, que esos 50 años musicales del Capullo de Jerez se celebrarán el próximo día 4 de octubre en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, pero me temo que si no habéis comprado ya vuestra entrada va a ser un poco complicado porque ya se han agotado. Una macro celebración con la participación de numerosos artistas del mundo flamenco y aledaños, como Remedios Amaya, El Rancapino, Antonio Canales, Rosalía, Arcángel y, bueno, muchísimos más, y todavía unos cuantos por confirmar. Eso será el viernes 4 de octubre en Sevilla. Mientras tanto, nos quedamos con la música del Capullo de Jerez, su nuevo disco, Mi Música, y, como digo, estas bulerías. Te amarras el pelo. Yo no me acuerdo dónde vivía, lo que me acuerdo de aquellos momentos que tú conmigo compartías. Te amarra el pelo, con una trenza de ahí, lo negro de ahí. Me mojo el pelo pa' ti, pa' que tú me veas, pa' que tú me mires, pa' que tú me digas que me gotea el pelo. Te amarra el pelo, con una trenza de ahí, lo negro de ahí. Te amarra el pelo, con una trenza de ahí, lo negro de ahí. En mi propia carne, que tú no quieres que a mí me duela. Te amarra el pelo, con una trenza de ahí, lo negro de ahí. ¿Cómo quieres que te tape si yo tengo frío? ¿Cómo quieres que te tape si la más? Tantita me está perdido. Te amarra el pelo, con una trenza de ahí, lo negro de ahí. Te amarra el pelo, con una trenza de ahí, lo negro de ahí. Dímelo.

Sigues en Mundofonías. Hemos dejado las sonoridades andaluzas y flamencas de la banda morisca y del increíble cantaor Capullo de Jerez de lado para irnos hasta Argentina para escuchar a Antimufa, este quinteto, aunque realmente están en Países Bajos. Pero bueno, son argentinos y su nombre significa algo así como antigafe, como si fuera un amuleto o una frase para evitar la mala suerte. Y por lo visto, Osvaldo Pugliese se le consideraba Antimufa. Así que tal vez de ahí viene la inspiración para esta formación y para su nombre. Hemos oído la pieza Tres Barrios, contenida en su segundo disco, Grillos. Como decíamos, son Antimufa. Inspiraciones rioplatenses con otros estilos entreverados que nos llevan ahora a otras aguas, las del Mediterráneo principalmente, con un proyecto impulsado por dos guitarristas italianos milaneses, Fabio Marconi y Manuel Buda, y un músico kurdo, Ashti Abdo. Ellos forman un trío, precisamente con sus propios apellidos, Abdo, Buda, Marconi, que viaja entre las sonoridades del Cáucaso, Anatolia, el mar Egeo, el norte de África, el sur de Italia, en fin, un poco el hilo conductor, como digo, es el Mediterráneo. Y nos vamos a quedar con esta pieza titulada Kaitagi. Thank you. Dos artistas italianos, Fabio Marconi y Manuel Buda, y un kurdo, Ashti Abdo. Los dos primeros tocando diversas guitarras. Manuel Buda, por ejemplo, toca guitarra clásica y guitarra preparada, es decir, pues que le habrá hecho una serie de arreglos para que suene como a él le gustaba. Y Fabio Marconi toca otra curiosa guitarra, la guitarra de choro brasileña de 7 cuerdas, violão de choro, como se suele llamar allí en Brasil, mientras que el músico kurdo Ashti Abdo también toca un instrumento de cuerda, el tambur o saz, percusiones, arpa de boca, el duduk, etcétera, etcétera. Hemos oído esta pieza titulada Kaitagi, una pieza tradicional con la que se abre el disco, con inspiraciones sobre todo caucásicas y de Azerbaiyán. El título del disco es Karsilama, que hace referencia a un tipo de danza popular en el noroeste de Anatolia y que también pasó a territorio griego porque la llevaron los refugiados griegos que tuvieron que dejar aquellas tierras cuando se instauró la Turquía independiente. El nombre del término quiere decir en turco encuentro, bienvenida, acogida, y es un buen título, en definitiva, para este encuentro musical que nos trae el trío Abdo, Buda, Marconi, aquí a Mundofonías. Pues en Mundofonías no estamos quietos mucho tiempo en ningún sitio, así que vamos hasta Extremo Oriente para escuchar una producción del chino Ye Junchuan, Moon Over City Ruins, de Sakura Songs Myths de Yasmin. La luna sobre las ruinas de la ciudad. Las canciones Sakura se encuentran con el jazmín. ばかり置いて火ふっとぞ生きたる。かぶらは海に入りければ鬼は空へ上がりけり。 En Mundofonías oíamos este encuentro entre música japonesa y música china, la pieza Nasu no Yoichi, dentro del disco Moon Over City Ruins, la luna sobre las ruinas de la ciudad, que como decíamos es una producción de Ye Yunchuan con la dirección musical de la tañedora de Gusen Mao Ya, artista china, con otros músicos como por ejemplo Fujitaka Rieko, que toca el Chikusen Biwa, y otros 5 músicos de Japón y de China. Es un trabajo que revisa la influencia de la música china de la dinastía Tang en la música japonesa durante los siglos 6 y 8. Pues espléndidos encuentros musicales en esta edición de Mundofonías, como estáis oyendo, y espero que también disfrutando como lo hacemos nosotros. Y la pena es que ya nos tenemos que despedir, no da tiempo para más, pero sí para hablar de otro encuentro, en este caso en torno a la música de los pueblos amerindios, los pueblos indígenas de América y en concreto del pueblo Hopi, que como sabéis vive sobre todo por la zona del Gran Cañón en lo que actualmente son los Estados Unidos. Os presentamos un disco titulado Ontupka, la música sagrada del pueblo Hopi. Y aquí aparece un músico de esa procedencia, Clark Tenanhonva, junto con otros 2 artistas invitados, el flautista Gary Stroutsos y Matthew Nelson, que aquí ha tocado percusiones y es un conocido etnomusicólogo y también radiofonista, colega de Ondas Sonoras y Musicales. Con esta música se despide la edición de hoy de Mundofonías, deseándoos todo lo mejor hasta nuestro próximo encuentro. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestra web, mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos encontráis también en Facebook, en Twitter, en Instagram. Os dejamos ya con la música de este proyecto Ontupka, es decir, Gran Cañón. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Ohio, Ohio, Ohio, Ohio, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.